enamorado por don... El pastor enamorado por don Francisco Amate. La ovejita madre, quien la guardara, quien la guardara, quien la guardara, guardia, quien la guardiera, que yo... Pati Blanca, tira la sacada, macho, con milagra, macho, La ovejita vale, quien la guardara, quien la guardara, quien la guardara, guarda bien, quien la quiera, que yo... Pati Blanca, negra, Rusia, tirarse con la larga, macho. Quien las guardara, quien las guardara, la ovejita madre, quien las guardara, guardate, quien las quiera, ellos, macho, tírale. Y al pie de una rica torre, lloraba un triste pastor, que se le iban las cabras porque venía el cañón. Y al pie de una rica torre, lloraba un triste pastor, porque se le iban las cabras que venía el cañón.